Las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 4 minutos. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Feliz porque pues iniciamos una jornada más con ustedes, con su compañía, con sus comentarios. Y la verdad es que mañana ponemos nuestro mejor esfuerzo para llegar hasta sus hogares. Bienvenidos todas, todos aquí a su casa, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su radiodifusora, y este es su programa, Juntémonos en la Casa. Estaremos hasta las 11:30 y para el día de hoy pues vamos a escuchar voces como la del señor Francis Cabrel. Tenemos la entrevista a doña Rocío Durán Barba, igualmente uno de un grande de la música como Franco De Vita, nuestras amigas y nuestros amigos de Acción Poética, el Grupo Umbral, ¿recuerdan del Grupo Umbral? Doña Consuelo Mancheno, que presenta pues su libro Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito, también estará con nosotros esta mañana. Y el Grupo Tercer Mundo con su tema Tarjetitas. Tenemos nuestra campaña contra el cigarrillo. Pamela Cortés, ecuatoriana, también con el tema Dicen. Y no podían faltar nuestras voces latinoamericanas, Soledad Pastoruti, en un homenaje a don Atahualpa Yupanqui, canta Adonata, cantos con sabor a vida. Ana y Jaime, de los años 70. Tal vez rememoremos mucho cuando escuchemos Café y Petróleo. Víctor Heredia, Sabia Nueva, Carla Canora. Todo esto aquí, en Juntémonos en la Casa. Buenos días, Omar. Buenos días, Flavio. Buenos ya días. Estamos listos para empezar nuestro programa. Tenemos bastante música ecuatoriana. El día de hoy vamos a escuchar música de nuestro país, con sello propio, digo yo, compositores, cantautores, pues que afortunadamente también han trascendido ya las fronteras, ¿no? Es gente ya reconocida en América Latina. Para el día de hoy, ¿cuál va a ser el tema que tratarás, Flavio? Buenos días. Buenos días. Sobre bastantes prohibiciones a nivel mundial y su relación social. Como ese país de Asia, que es considerado que tiene una fuerte economía, dicen que es un país muy feliz. Estadísticas de felicidad lo dicen así. Y por ejemplo, en ese país es prohibido mascar chicle. Que bueno, no le veo tanto. Sin embargo, es prohibido el uso del tabaco, cualquier forma de tabaco. Vamos a seguir con este tema y con Flavio, por supuesto. Y ya, no más palabras, vamos a abrir nuestro programa con este tema que es ciertamente maravilloso. ¿Y por qué al inicio de este programa? Para inyectarnos un poquito de alegría, de fe, de esperanza. Escucha crecer una flor, tremendo poema. Y en una voz como la de Francis Cabrel, imagínense, completito, ¿cierto? 9 de la mañana con 7 minutos, amigas, amigos. Estamos aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, vamos a esperar un segundito. Les decía, tenemos la visita de doña Rocío Durán Barba, quien fuera incorporada a la Confraternidad Bolivariana de América, capítulo República de Ecuador, y pues con una ceremonia especialísima se realiza esta incorporación académica y una condecoración internacional a nuestra compatriota, señora doctora Rocío Durán Barba. Entonces, la condecoración es Manuela Sáenz, libertadora de Libertador, en el grado internacional de primera clase. Tenemos listo el tema, vamos

asistirá como invitado especial en calidad de autor nuestro presidente, Raúl Pérez Torres. Miren ustedes, pues esta feria, la Feria de La Habana, contempla intervenciones del Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, el brasileño Frei Beto y el politólogo argentino Atilio Borón, entre otros escritores de talla internacional. Hay que señalar que la delegación ecuatoriana a la feria estará integrada además por 36 escritores y poetas, entre ellos Jaime Galarza, Margarita Lasso y el ministro de Cultura, Francisco Velasco. Entonces, estas personas serán parte de 166 personalidades que se encontrarán en La Habana en un evento en el que participarán 135 casas editoras del mundo entero y se pondrán a la venta millones, realmente millones de libros, entre ellos de 32 autores ecuatorianos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará en la Feria del Libro de La Habana. 9:15 a.m. Vamos a escuchar a esta hora a Flavio Novillo para que nos cuente precisamente de estas prohibiciones que se dan en algunos países del planeta, ¿no? Pues cada uno con sus propias normas, cada uno con su propia estructura y que tiene que ver directamente también con su identidad, con sus propias maneras de vida, con su idiosincrasia. Te escuchamos, Flavio. Son varias prohibiciones a nivel mundial que claramente han marcado tendencia, tales como los andadores infantiles. ¿Tú conoces que para niños pequeños les hacen como andadores para que aprendan a caminar? Bueno, resulta que en Canadá, en el año de 2004, fueron prohibidos todo tipo de andador y los niños tienen que aprender a caminar de modo tradicional, porque ellos dicen que los andadores retrasan el desarrollo motor y mental de los niños, lo cual también es científicamente un hecho, y dicen que es mucho mejor que el niño, cuando está creciendo, no se acostumbre a mecanismos, a máquinas, sino que él mismo aprenda a hacer las cosas, por ejemplo, caminar de un modo tradicional. En Francia, en el 2011, se prohibió el uso de salsa de tomate en las escuelas con el fin de preservar la cocina francesa. En Cuba, por ejemplo, fue el país que introdujo el uso de bombillas fluorescentes, dejando de lado las bombillas incandescentes. Este ejemplo fue tomado después por Argentina. En países como la República Islámica de Irán, en el 2010, fueron prohibidos varios peinados considerados de la cultura occidental. Entonces, llevar cola de caballo, peinarse como aquí saben, peinarse con los pelos para arriba, todo eso está totalmente prohibido. Y quien lo use, se gana una multa. Y hay cosas también bastante buenas pensadas en el medio ambiente. Bangladesh, en el año del 2002, fue el que marcó la tendencia al prohibir el uso de bolsas de plástico, con el fin de ayudar un poco al medio ambiente. Después de esto le siguieron países como Francia, Tanzania, entre otros, y lo cual es algo bastante bueno para el medio ambiente. Está totalmente prohibido el uso de bolsas de plástico. El castigo físico en las escuelas está prohibido en varios países del mundo, en otros no está prohibido. Por ejemplo, en 19 estados de los Estados Unidos no está prohibido el castigo físico de las escuelas y es algo totalmente normal. De hecho, incluso hasta hay un documental acerca de esto. Bueno, en todo caso, Suecia fue el primer país en prohibir el uso del cinturón para disciplinar, para educar a los niños en el año del 79. Así que son como 24 países del mundo donde el castigo físico a los niños está prohibido. Los padres tienen que buscar formas, no sé, tener un poco más de imaginación para educar a los niños. Yo recuerdo que hasta hay un dicho que dice, la letra con sangre entra. Terrible, ¿no? Claro, y lo más terrible es que en algunos lugares no está prohibido. En Singapur, desde el año de 1992, está prohibido el uso del chicle, lo cual se modificó en el año del 2004. El que desee mascar chicle necesita tener una receta médica. Entonces se le da un chicle que no tiene azúcar y que no se considera tan dañino. Todo eso con el fin de preservar un poco la salud bucal. Es en Singapur. Y un dato bastante curioso, McDonald's es una gigante, es una transnacional inmensa. Abrió un establecimiento en Bolivia en el año de 1988. Aquí no hubo protestas, no hubo prohibición, sino que simplemente los bolivianos casi nunca iban a comer a McDonald's, casi nunca. Es más, ese lugar casi siempre pasaba vacío. Para el 2002, este gigante transnacional de McDonald's, parece que captó el mensaje del pueblo y tuvo que abandonar el país debido a que estaba perdiendo, porque no tenía clientela. Bolivia fue el primer país latinoamericano sin McDonald's y ni siquiera tuvieron que hacer nada, simplemente no iban. Tú sabes que ya hemos hablado de los nombres extraños, pues en países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia, están prohibidos varios nombres. Si tú escoges un nombre que no está aprobado, tienes que obtener aprobación de la iglesia. Sin embargo, Suecia, por ejemplo, ha creado una lista de nombres prohibidos, lo cual aumenta cada año. Nombres como V8, Superman, están ya prohibidos. Sin embargo, nombres como Violencia, como Google, todavía están disponibles para los que quieran ponerle ese nombre en esos países. De hecho, aquí no sé si existe una prohibición. Sí existe, pero es con respecto a las montañas. Montañas y flores. No se le puede poner ya nombres de montañas y flores en el Ecuador. Eso sí está prohibido. De hecho, pues cada país tiene sus propias normas. El nuestro igual, es decir, desde hace algunos años más, ya se pide que los padres utilicen nombres castizos, nombres en lo posible, pues que no vayan a afectar a su ánimo, su autoestima a los chicos y chicas, ¿verdad? Si pónganse en el lugar de su hijo, ¿qué tal que ustedes les hayan puesto de nombre Gadwall compuesto? Claro. En todo caso, vamos con una que a mí me parece muy interesante y la verdad quiero hacer bastante énfasis en todo esto. Una revista llamada Business Week del año 2006 considera a Bután como el país más feliz de Asia y el octavo más feliz del mundo. Sin embargo, el control del tabaco en Bután, pretendiendo preservar la salud de sus habitantes, tiene totalmente prohibido el cultivo, cosecha, producción, venta y consumo del tabaco o cualquier producto cercano al tabaco. ¿Qué te parece esto? Bueno, nosotros permanentemente hacemos nuestra campaña antitabáquica. Consideramos que es un tema de salud pública simplemente. Ya hay muchos sitios libres de humo y quizás que con el paso del tiempo pues realmente estemos liberados de estas toxinas, que muchas veces ingerimos o nos obligan a ingerirlas inclusive involuntariamente. Gracias, Flavio, gracias por esta nota. Flavio, su nota del día, sus curiosidades, queremos agradecerle esta mañana por su participación aquí en Juntémonos en la Casa. No, para mí es un gusto. Vamos a seguir nosotros con más de lo nuestro. Vamos a seguir con más de lo nuestro y vamos a escuchar a Franco De Vita. Seré un buen perdedor. Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder. Claro que sé perder. No tienes por qué disimular. Estas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras. que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré de la mañana con 25 minutos, hora de Ecuador. La Alianza Francesa y la Fundación Cultural Rocío Durán Barba invita a todas, a todos, a la presentación del libro de microcuentos de escritores del Ecuador y Delirios de Verano, pues esta presentación será con la participación de la actriz ecuatoriana Juana Guarderas, quien interpretará algunos microcuentos. El día de hoy, jueves 6 de febrero, a las 19 horas, 7 en la noche. Esto es en la Alianza Francesa de Quito, en la avenida Eloy Alfaro, en el 32478, y Rusia. Entrada libre. Todas y todos cordialmente invitados, amigas, amigos, a la presentación de este libro. Y precisamente habíamos coordinado con Rocío Durán Barba para que estuviera esta mañana acá en nuestro programa, así es que pues esperamos que de un momento a otro llegue ya. Delirios de Verano es un libro editado en español y francés, es un conjunto de microcuentos originales que además pues el lector puede leerlos con un solo como un solo cuento en el que aparecen tres personajes y sus almas entregadas a las locuras del verano. Cada página contiene un microcuento y a veces hacen alusión a otros textos también de la obra lúdica de Rocío Durán Barba. Entonces, amigas y amigos, todos invitados a la presentación de estos trabajos, de estos microcuentos de escritores del Ecuador esta noche a las 7 en la Alianza Francesa. Vamos a una pausa y luego retornamos con más. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

el aprendizaje que debemos hacer de emociones que nos incomodan, cómo canalizarlas, cómo sacudirnos de adversidades, en fin. Todo esto contiene este tercer libro, este tercer volumen de Empodérate, cambia tus emociones y vive a plenitud, de Hernán Cajiao. En este texto, entonces, vamos a descubrir la importancia que tienen las emociones en nuestras vidas, cómo manejarlas, cómo pasar de estados limitantes a estados empoderantes, y también pues vamos a desarrollar habilidades para cambiar los estados emocionales, para entender de dónde nacen nuestras decisiones y también aplicarlas a nuestro trabajo, tal vez con nuestros colaboradores, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en general, en todos los ámbitos donde nos desarrollemos. Entonces, pues, estemos atentos. La próxima semana estará aquí, en nuestro programa, Hernán Cajiao. Empodérate, cambia tus emociones y vive a plenitud. También habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Consuelo Mancheno. Pues Consuelo Mancheno escribe, tenemos aquí este libro, Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito. Y la verdad es que he podido leerlo ya, un libro muy, ¿qué les diría?, que nos invita a seguir leyéndolo apenas pues se leen sus primeras páginas y uno puede seguir ciertamente de largo. En uno de sus capítulos, digámoslo así, tenemos también testimonios de personas que vivieron o que viven en La Mariscal, y son testimonios que tienen que ver de cómo lucían las calles, cómo lucía ese barrio, cuáles eran las costumbres de antaño, digámoslo así, y en qué ha cambiado, cuál es su historia, quiénes fueron las primeras personas que vivieron en ese barrio. ¿Qué quieres decir algo? Claro, a mí se me hace muy interesante porque no sé a qué generación le pasa esto. Bueno, es a la mía, pero también a otras. Yo conozco de La Mariscal solo el lado de vista de bar, discoteca y bueno, nada más, bar y discoteca. Pero conocer históricamente qué era antes de que este lugar sea solo una zona rosa, claro, bastante interesante. Claro que sí. Miren ustedes, el barrio Mariscal Sucre, así se llama, originalmente fue fundado dentro de una etapa significativa en la historia de Quito. Entonces, inclusive bajo un marco histórico como era el año 1922. Centenario. ¿Ya? Entonces ahí pues, este año 1922, como todos sabemos, se celebraba pues 100 años de 1822, claro, la batalla de 24 de mayo, claro. Entonces, por lo tanto, se dio este nombre, se dio en honor al Mariscal Antonio José de Sucre, inclusive. Entonces, desde ahí, pues, se llama Barrio de La Mariscal. Entonces, este libro, como bien está titulado, tiene su historia, la memoria colectiva de este barrio quiteño realmente con tanto raigambre. Entonces, en un momento más vamos a hablar con Consuelo Mancheno sobre estas experiencias, sobre esta historia que pues ha podido compilar para este libro. Claro, es bastante interesante. Incluso yo me he dado cuenta que varios bares de ahí, de la zona de La Mariscal, son casas bastante antiguas, que tienen la estructura de esas casas que tienen más de 100 años y ahora son construidas bares. Entonces tú te puedes dar cuenta de que, claro, aquí hubo una historia antes en todo este barrio de La Mariscal, antes de que sea solo una zona rosa, por su estructura, por sus edificios. Así es. 9 de la mañana con 38 minutos. Esta mañana nos han hecho llegar desde la Cruz Roja Nacional pues la información de que habrá un simulacro binacional de sismo y tsunami. Y entonces, miren ustedes, 93 voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana participarán en este simulacro binacional de sismo y tsunami. Esto se realizará hoy, jueves 6 de febrero. Ecuador, Colombia realizará un simulacro binacional que tiene como objetivo, amigas y amigos, pues preparar a los dos países, a Ecuador, a Colombia, ante desastres naturales como sismos, como tsunamis. Y la Cruz Roja Ecuatoriana participará entonces con estos 93 voluntarios en el evento que está organizado por la Secretaría Nacional pues de Gestión de Riesgos de Ecuador. Entonces, también por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Como parte del simulacro, Cruz Roja Ecuatoriana estará presente en 5 provincias. Estas son Imbabura, Esmeraldas, Carchi, en Pichincha y también en Guayas. En Imbabura, amigas y amigos, se activarán equipos de búsqueda y rescate, atención prehospitalaria con el soporte de 2 ambulancias, un apoyo psicosocial, restablecimiento del contacto familiar y seguridad operativa. Y en esta provincia participarán 30 voluntarios también de Cruz Roja Ecuatoriana. En Esmeraldas se cubrirán los cantones de Esmeraldas y Atacames con el apoyo de 50 voluntarios. Se proporcionará entonces atención prehospitalaria, apoyo psicosocial. Luego pues se realizará un restablecimiento del contacto familiar, apoyo en el que el Ministerio de Salud Pública, Telecomunicaciones también y soporte de seguridad operativa estarán presentes. Además, como parte de este simulacro, se evacuarán los barrios Las Piedras, Tachina y la isla Luis Vargas Torres. En Atacames también se organizará una evacuación urbana en 8 hoteles, en Sua y Tonchihue. Las familias evacuadas se trasladarán a la Escuela Gran Bretaña, donde también tendrán apoyo psicosocial. Entonces, pues esto se extiende hasta la provincia del Carchi, pues se activarán también 13 voluntarios. En Tulcán, el personal participará en atención prehospitalaria y el restablecimiento del contacto familiar y telecomunicaciones. Es importante, amigas y amigos, destacar que pues los voluntarios, nuestros voluntarios, no cruzarán la frontera. Eso es importante. Asimismo, en los cantones Espejo y El Ángel, se trabajará en coordinación con el Cuerpo de Bomberos para evacuar a 12 víctimas. Pues en las 3 provincias, Imbabura, Esmeraldas y Carchi, se evacuarán y revisarán las instalaciones de Cruz Roja. En Pichincha y Guayas, Cruz Roja Ecuatoriana será parte realmente de los CUES nacionales. Cruz Roja realiza el día de hoy, jueves 6 de febrero, un simulacro binacional de sismo y tsunami. 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Vamos a escuchar al grupo Umbral, ¿A dónde vas? Este grupo que escucha, se lo escuchó mucho en la época de los años 70, pues está también esta mañana con nosotros. Tenemos ya. Y se bueno, sigue escuchando Umbral. Umbral, tenemos un pequeño problemilla técnico. Bueno, hasta seguimos, las mejores seguimos, familias. Seguimos nosotros, amigas, amigos. Y miren ustedes, tenemos buenas noticias. Me decía Flavio hace un momento, sí, pues que nuestro Galápagos, orgullosamente nuestro, pues ha sido honrado con una designación. Cuéntanos más. Suena un poco trágico el nombre que se le da en la categoría, pero es como 10 lugares que ver antes de morir. Y dentro de este top 10 está Galápagos, superando incluso a los Alpes suizos o a las tan conocidas pirámides de Egipto. Está encima de ellos, o sea, dentro de esta categoría. Le dan bastante importancia a Galápagos debido a su belleza natural, a su fauna y flora, al hecho que muchos consideran que fue ahí donde inspiró a Charles Darwin para su libro de El origen de las especies. Miren, ustedes vienen turistas de todo el mundo a visitar las Galápagos. Pues no hay turista que no quiera conocerlo antes de volver a su tierra de origen. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros conocemos Galápagos? muchas veces preferimos salir del Ecuador a conocer otras cosas, pero acá también tenemos maravillas, ¿no? Tenemos nuestros propios encantos. Ahora, alguien me decía, sí, pero realmente resulta para nosotros un poco caro irnos a Galápagos. Entonces, no sé si es eso el único motivo, pero realmente nos alegra muchísimo que Galápagos haya sido designado como unos lugares maravillosos que el ser humano debe conocer antes de partir, y por supuesto nuestra invitación para que todas y todos podamos en algún momento planificar conocer las Islas Encantadas como también las conocemos. Bueno, estamos buscando a Umbral. Si quieren les cantamos. Vamos nosotros a contarles, amigas, amigos, que Delirios de Verano es un libro que contiene microcuentos y que pues han sido traducidos al francés. Uno de estos cuentos precisamente tiene que ver con el verano. Su autora, Rocío Durán Barba, escribe sobre el verano, sobre la primavera, sobre el arco iris, todas sus obras, nos indica, han sido realmente traducidas al francés. Entonces, este libro no es la excepción. Habíamos acordado una entrevista con ella la mañana de hoy. Esperamos que en cualquier momento ya esté acá en nuestros estudios. Umbral. Tal vez no sea tiempo para cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir, rechazas los problemas como un techo a la lluvia? ¿A dónde vas? No puedes escapar, drogarse, desarmarse ante esta guerra de locos. Se le pudrió la gana de vivir, su historia fue un ejemplo, modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor, es alguien para ser libertad en su casa. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir, rechazas los problemas como un techo a la lluvia? ¿A dónde vas? No puedes escapar, drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre, y no hay nada, casi nada que hacer.

Llámenos al 222-0966 y compartan con nosotros sus sugerencias, opiniones, o también pueden escribirnos a la página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial. Todos sus comentarios, inquietudes y sugerencias, y también, por supuesto, sus versos de color carmín, de las penas de los hombres, así como nos canta Pablo Milanés en esta pequeña introducción para el tema de hoy. Procede de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos alma quién es. Quito, años 60. La poesía se encontraba encerrada entre trajes de etiqueta. El arte y la literatura servían a las fiestas aristocráticas y se alejaban cada vez más del pueblo. Ante esos hambrientos de pan, de justicia, pero más allá de eso, de los sentires libres de la palabra, un grupo de poetas insurgentes se rebelan ante las tendencias de la época y deciden entonces cortar cabezas, así como lo hacían los jíbaros, esos guerreros con sus enemigos. Los ánsicos nacen del pueblo y rechazan los cenáculos y los salones elegantes. Van a las fábricas, a las universidades y colegios, a las agrupaciones de artistas, asociaciones de empleados. Su intención es llegar masivamente a los estratos populares, tanto que utilizan por primera vez en Quito la radiodifusión para hacerse conocer. ¿Pero de dónde surgen la denominación sánsicos? Yo consulté ese dato, Denis, y el término proviene del shuar sánsico, que son hacedor de sansas, que es la famosa tribu amazónica que reducía cabezas humanas. Se ha considerado que este grupo de los sánsicos surgió como una reacción a la degradación literaria y la burguesía, caracterizándose por su actitud revolucionaria tanto en el arte como en la política, manifestándose en la publicación de revistas y en recitales, tanto en espacios como colegios, en barrios y sindicatos. Y se ha valorado el movimiento por su impacto y decisiva contribución al cambio en la forma de ver el mundo y el país. Ha tenido realmente varias influencias. Sí, influencias filosóficas, porque recordemos que la poesía, al nacer de la mente y del sentir de las personas, está estrechamente vinculada con lo filosófico. Así, estos poetas tenían influencias existencialistas, como de Sartre, de Heidegger, y también influencias marxistas, que les llevaban a esta corriente de pensar en el pueblo, de pensar en el proletariado, de pensar en el obrero, y alejarse de la clase aristocrática, de los cócteles, como decía el Denis. Este grupo se nutrió mucho del existencialismo, y en sus intentos de superación de la metafísica, de alejarse del idealismo, cuestionar la razón ontológica del ser humano y revalorar la experiencia vital diaria que tenemos todos, y sobre todo esa experiencia tan cruda que tiene un trabajador, que tiene un obrero, que tiene un estudiante. Por eso es que ellos se salieron de los poetas de presentaciones y declamaciones en teatros, y más bien fueron a la gente. Oye, Nati, pero tremenda la labor que hicieron estos poetas, ¿no? El acercar la palabra a quien más lo necesita, esta palabra de la que en realidad tantos estuvimos sedientos, hambrientos. Pero yo me pregunto, ¿por qué será que no hemos escuchado tanto de estos poetas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, la verdad es que no se ha escuchado. Nosotros nos enteramos hace unas semanas cuando conversábamos con un poeta más o menos de los años 60, un gran amigo, y nos tomábamos un cafecito, todo ameno, y nos empezó a contar de los poetas de los años 60. Y nos dijo, ¿han escuchado de los sánsicos? Y nosotros dijimos, no, ¿cómo así? ¿Cuáles? Y entonces ahí nos empezó a contar esta historia. De ahí nos adentramos más en esto. Y por supuesto, yo me quedé fascinada con los poemas, por ejemplo, de Murriati, de Ulises de Estrella. Son poemas totalmente diferentes a lo que uno ha estado acostumbrado durante tantos años de lectura. Sin embargo, ellos no tienen muchos textos publicados. ¿Por qué no se dedicaron a publicar poesía, sino a hacer poesía? Entonces ahí la gran diferencia. Era lo que la gente en realidad necesitaba en esa época y lo que hasta ahora necesitamos en realidad. Sería una labor tremenda que nueva gente, nuevos poetas, se dediquen nuevamente a inculcar ese valor de la poesía en la gente, en los estratos populares. Me parece algo formidable. Pero muchas veces, o sea, sigue esa incógnita de ¿por qué no hemos escuchado de ellos? Su acción fue grande. Sus huellas viven en la memoria colectiva, pero no constan en los libros de las escuelas. La historia la escriben los ganadores a la final. Desgraciadamente ganó el tedio, la rutina, el cansancio. Ganaron los burgueses y su poder robado a quienes lloran por pan y poesía. En la actualidad, dudo mucho que se deje de enseñar a los niños a poesía que ama la libertad, que incita a ser la oveja negra entre tanto borrego trasquilado. Puede ser, y porque más o menos esta visión es como lo que hablábamos la semana anterior, esta visión de la poesía tiende a veces a ser una visión de la poesía azucarada, de la poesía del amor, de la poesía con dedicatoria y nada más, pero no nos dedicamos a ver que la poesía sí puede cambiar el mundo. Además, yo creo que este grupo de los sánsicos es de esa clase de artistas que son o amados o odiados. En realidad, sí, más que todo, por ejemplo, odiados por el motivo de que se oponían a los convencionalismos y el tipo de poesía que se hacía en ese entonces. Se oponían un poco al romanticismo y se venían con esto de la crítica social. Y por eso mismo eran amados, o sea, por mucho sector del pueblo, porque se oponían y apoyaban un poco esta tendencia socialista y irse contra el sistema. Entonces, eso me encanta de este grupo, de que no pasan indiferentes, por más de que no se escuchan mucho, pero los que saben de ellos o los aman o los odian. Ajá, y por eso ahora les invitamos a enterarse más de los sánsicos, así como nos han llenado de magia a nosotros, esperamos que también les puedan llenar de magia a ustedes, pero una magia real, una magia de vida. Vamos entonces con esa poesía del pueblo para el pueblo. Así que sí, una poesía del pueblo para el pueblo hecha canción, una canción que se llama Bronca y que a marcha de la bronca. A la marcha de la bronca y es de Pedro y Pablo. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. ¡Bronca! culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Marcha sin fusiles y sin bombas. Marcha por la esperanza y por la fe. Marcha que nosotros podemos hacer por medio de la palabra. Hagamos esta bronca por medio de la literatura. Y vamos, que no queremos ver un pueblo abajo, queremos ver un pueblo levantado, queremos ver un pueblo lleno de arte y de literatura. Les invitamos, amigos oyentes, a que nos llamen a nuestras líneas. Al 2-2220-0966. Radio Casa de la Cultura 940 AM. Estaremos gustosos de escuchar sus opiniones. Queremos saber qué opinan de este tema. Así que invitados a llamarnos. Sí, queremos saber qué opinan sobre la poesía social, sobre la poesía que va y nace del pueblo. Y ahora justamente tenemos un poema de eso, ¿verdad, Daya? Claro, un poema hermoso de Ulises Estrella. Vas. Vas y vienes. Avanzas y te quedas. Tan imperceptible es tu paso que frente al espejo apenas murmuras: aquí estoy. Qué fuerte poema. Yo tuve el gusto de conocerle a Ulises Estrella cuando era director de la Cinemateca Nacional, y bueno, también es uno de los fundadores del primer cineclub de aquí del país, y además un excelente poeta. Este poema, yo diría, la impresión me da de que es una crítica social contra la cotidianidad, contra el hecho de que uno va y pero no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. O sea, va, viene, hace sus cosas, su rutina, vuelve a repetir las cosas, pero no se da cuenta de uno mismo. O sea, no tiene una noción suya más que lo que lo rodea. Sí, yo también le veo como una crítica al sí mismo. Al sí mismo, que no está consciente de sí mismo ni siquiera. De muchos que vamos, caminamos y no sabemos hacia dónde. Que no nos paramos a pensar un momento qué es lo que estamos haciendo nosotros de este mundo si queremos que cambie. O si simplemente nos estamos dedicando a contemplarlo. Me parece una crítica a eso. ¿Qué opinan ustedes? Un poema que en realidad puede resultarnos tan cortito, pero que nos dice mucho, nos dice en realidad muchas cosas. Si es que nosotros nos ponemos a analizar un poquito, nos podemos dar cuenta cómo Ulises nos invita con esto a darnos cuenta de aquella realidad monótona en la que nosotros nos encontramos. Cuántas veces nos hemos parado en un espejo y bueno, a la final es apenas en ese momento cuando hemos dicho: bueno, esto soy. Cuántas veces nos hemos desconocido, nos hemos despersonalizado de quiénes somos, dónde quedó nuestra identidad, quiénes somos. Muchas veces nos hacemos estas preguntas, pero en realidad las podemos responder. Sí. Claro, y cómo es posible saber quiénes somos si no sabemos y estamos conscientes también de lo que está pasando a nuestro alrededor, como decía Dan. Imaginemos por un momento que en una calle cualquiera ponemos un espejo. En realidad alguien se refleja o veremos un espejo vacío. Así más o menos me vino esa impresión al oír el poema. Sí, más o menos así. Caminamos sin saber quiénes somos y sin saber lo que nos rodea. Ahora, un poema, bueno, les vamos a compartir un poema de Euler Granda, La Advertencia. Un día le regalaban a uno una palabra y uno la pone al sol, la alimenta, la cría. La enseñanza a ser bastón, peldaño. Droga anticonceptiva, garra, analgésico, brecha para el escape o parapeto. Uno le saca música, la pinta, la vuelve más pariente que un hermano, más que axila de uno. Uno la vuelve gente, y en los instantes débiles hasta le cuenta las cosas subterráneas de uno, pero cría palabras y un día te sacarán los ojos. Realidad de los poetas, ¿no? ¿Cuántas veces las palabras nos sacan los ojos, de verdad? Las palabras que están tan escondidas adentro y que les exteriorizamos en nuestros escritos y que tienen la posibilidad de en realidad cambiar las cosas, cambiar la realidad individual y también la realidad de afuera. Y bien puesto el nombre del poema, ¿no? Advertencia. Advertencia para todos aquellos que quieran adentrarse en este mundo de la literatura, de la escritura, de la poesía. En realidad, no es solo cuestión de que nosotros plasmemos pensamientos, sentimientos. Es el hecho de que estamos desnudando nuestro interior. Y claro, obviamente exponiéndonos a ese riesgo de que nosotros salgamos de cierta forma lastimados, cuestionados. Pero claro, siempre llevando una enseñanza de aquello. A mí me encanta cómo termina el poema. Cría palabras y un día te sacarán los ojos. Porque realmente es lo que se siente cuando uno escribe. Porque, bueno, uno pone todo el corazón en algo, pero a veces el poema en sí cobra vida. No solo el poema, sino cualquier escrito, no sé, cualquier guión. Que un día te das cuenta que te consumió tanto porque ese eres tú en un momento del anterior programa, claro, llegamos a la conclusión de que el poeta y la poesía son uno mismo. Sí, exactamente. Yo una vez escuché que el poeta, el escritor, nunca está más desnudo como en sus obras. Pero la finalidad, bueno, a mí personalmente de la poesía es ocultar al artista, ocultarse detrás de las palabras. Eso es una opinión personal, pero yo, mi impresión es que las palabras, tus ideas mismas se vuelven contra ti. Lo que tú dices te afecta más en las palabras, en la boca de otras personas. Yo creo que tú crees que te escondes detrás de las palabras. Yo creo que te crees. Sí, es que parece que te escondes detrás de las palabras, pero en realidad las palabras te desnudan y te sacan los ojos. Se nos estás proyectando. Sí, pero también muchas veces andamos en busca de respuestas, así como se llama el siguiente poema de Alfonso Murriagui. Busca la luz que te hace falta. Descubre la música que tienes en tu barro y tu mañana. Todo lo que reclamas está en tu propia sangre, en la nube espectral que dejó tu presencia en la piedra ignorada. ¿Por qué tus ojos limpios buscan la luz en playas ignoradas si tienes en tus manos el color de tu misma indumentaria? ¿Para qué esas preguntas al forastero que perdió su carpa si no te va dejando media hora de esperanza? ¿Sabes cuánto te beneficia la alborada y jamás te detienes a refrescar tus pasos en la escarcha? Vas sin buscar respuestas, sin preparar tus dientes, ni dar las dos puntadas que faltan al paladar del agua. Deja de reclamar el sol, toma tu voz y canta. Toma tu voz y canta. Eso es lo que sintetiza un poco este poema, que para mí nos quiere decir que ¿por qué buscar en otro lo que se encuentra en uno mismo? O sea, haciendo referencia a ese dicho que dice, ¿por qué miras la pestaña en ojo ajeno y no te das cuenta de la pestaña que tienes en tu propio ojo? ¿Estás tú mirando un poco los problemas o buscas algo, la felicidad en algo ajeno, pero no encuentras eso en ti mismo? La gente vive dejando que la vida pase. Deberíamos salir, gritar, cantar, arrancarle la realidad de esa elección. ¿Elegiste tu respuesta o vives con tu horrible sensación de no saber qué contestar cuando alguien te pregunta qué cambiarías? También en esta parte que dice, todo lo que reclamas está en tu propia sangre y el color de tu misma indumentaria, también me llama a ese recordar de las raíces de quiénes somos, sí, de quiénes somos como ecuatorianos, como humanos mismos. Porque a veces, con todo esto de la globalización, con todo esto del conocimiento único y la ideología única que te encaminan a una sola cosa, te reduces a ver las cosas fuera de ti, fuera de tus propias raíces. Y es muy desconcertante en realidad. el hecho de saber que hay mucha gente afuera, muchos foráneos, como nos decía en el poema, muchos extranjeros, que vienen a nuestra patria a apreciar de esa belleza, de ese valor humano que nosotros tenemos. Somos reconocidos por ser personas acogedoras, carismáticas, pero en realidad somos nosotros mismos quienes no nos damos cuenta de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia. ¿Qué está pasando entonces con nuestras raíces, con nuestra identidad? Un llamado también a recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quiere primero lo tuyo, sería en síntesis. Y primero a ti, y también consciente de lo tuyo y de ti. Y de ti, exactamente. Es extraño cómo vivimos como una añoranza a nuestras raíces, cuando eso solo lo vemos en los pueblos latinos, que parece que se las ha arrancado la identidad, es mi opinión. Claro, primero habría que entenderlo para quererlo. Pero ahora, chicos, ¿qué les parece si nos vamos con algo mucho más movido? Nos vamos con una canción de Rubén Blades. ¿Qué? Prohibido olvidar. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron. No se olviden. Y no se olviden de luchar. Y no se olviden de gritar. Y no se olviden de ser parte activa de este país. No nos olvidemos. Que nadie se olvide. Que la poesía no se olvide. De ser parte activa del cambio y la transformación diaria del mundo. Bueno, y bueno, sigamos hablando de los sánscicos. Los sánscicos agruparon una gran cantidad de poetas. Los integrantes iniciales fueron Marco Muñoz y Ulises Granda. Luego se les unieron grandes poetas como Alfonso Murriate y Euler Granda, el cual aún sigue vivo. George Rohn, Rafael Arrea, Raúl Arias, Teodoro Murillo, Humberto Vinuesa, Simón Corral y Antonio Ordóñez fueron uno de los integrantes más destacados entre ellos. Convivieron con poetas de gran talla como Jorge Enrique Adum, César Dávila Andrade, Agustín Cueva, entre otros. Ajá, y se fueron asociando con algunos frentes culturales como la Bufanda del Sol, los Canchis, la Pedrada Zurda de los años 60. Todos esos que siguen siendo un poco desconocidos, pero que les invitamos a ahondar más en ellos. Y bueno, pues, se dice que muchos, amados, pero también odiados por derechistas, detestados por mini y por micro ensayistas, que le aplicaban al cobarde sistema represálico, ignorado por pontífices y periodistas, pero aplaudido en esas universidades, colegios, sindicatos. El sancismo, tierno e insolente, es mal que pese a sus adversarios, la verdad en nuestra cultura sigue prevalente. ¿Pero qué pasó con nuestros sánscicos? Debido a diferencias ideológicas, proyectos personales, incluso la influencia de este sistema, tuvieron que separarse, tuvieron que desintegrarse. Sin embargo, sabemos que todavía sus posturas ideológicas y esta revolución cultural y literaria sigue prevalente. Parece que tenemos una llamada al aire. ¿Tenemos una llamada al aire? ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están, chicos? Soy un fanático de ustedes. Me llamo Alejandro. Muchas gracias. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, escuchándoles de aquí, muy emocionado de compartir con ustedes, de escucharles. Y llamaba para compartir un poema ahorita que están hablando de los sánscicos. ¿Te escuchamos? También de Eliezer Granda. Claro, con gusto. Perdón, de Euler Granda. Entonces, no sé si comienzo. Claro, ahora te escuchamos. Gracias, chicos. Ni la muralla china, ni el alambre con púas, ni los cordones de perros policías o policías perros, que resguardan las nalgas sociales y cristianas del jodoc presidente. Nada es capaz, que yo sepa, nadie puede detenerte. Ni las mini devaluaciones, ni la maxi hambre, ni todos los bostezos juntos de la burocracia, ni la inflación, ni la desinflación, ni la deuda externa, ajena mortecina que nos cargaron en la espalda, ni el patriotismo a sueldo de las fuerzas desarmadas de la patria, ni las redes por el miedo con que a río revuelto pescan las religiones. Contigo no se puede. A todos y a todo nos pasas por encima, a todos matas, todo lo pulverizas, lo desmemorias todo, a todos nos conviertes en morcillas para las aves de rapiña. Todo no es más que una decrépita palabra escrita en la arena movediza del cerebro. Ese es el tiempo y no huevadas de relojes. Muchas gracias, Alejandro, del maestro Euler Granda, ¿no? Así es, y en conmemoración especialmente al tiempo, que justo es lo que vivimos. Yo creo que en esta cuestión del tiempo debería ser algo que en cuanto a todos nosotros deberíamos, más que contarlo, que relatarlo, que verlo en un reloj, eso mismo precisamente es vivirlo y no simplemente estar cuantificando aquello que hacemos. Vivirlo y tratar de cambiar también nuestra realidad para mejor. Muchas gracias, Alejandro, por compartir tu poema. Un gusto escucharte. Sí. Gracias, chicos. Sigan adelante. Continúen. Gracias. Gracias. Y creo que con este poema lo has dicho todo. Y se resume todo nuestro día de hoy. ¿Para qué más? Sí. Obviamente, a eso llaman estos grandes poetas, que son poetas del pueblo, que no se visten de etiquetas, sino que llegan a la gente con sus voces, con sus palabras. Muy cerca de nosotros. Pero sí, lamentablemente, ahora ya tenemos que despedirnos. Pero sin antes recordar que la función social del poeta es alarmar al pueblo, incitarlo a despertar, a salir, gritar, cantar, y alzar el puño contra el cielo, contra quien desarrebate sus derechos. Sí, así que les invitamos a unirse a esta revolución poética y a este cambio cultural y de pensamiento y de conciencia de todos los días. porque es un trabajo arduo. Así que vamos, compañeros poetas, a cambiar el mundo. A cambiar el mundo. Vamos entonces con esa acción poética. Y no se olviden que les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940M de la Radio Casa de la Cultura. Si prefieren, pueden escucharnos online por la página de la Casa de la Cultura también. Te recordamos que el tema que trataremos el día siguiente, el jueves siguiente, será sobre poesía erótica. Y para esto tenemos un invitado especial. Sí, un invitado muy especial que se llama Raúl Velasco. Y tal vez algunos de ustedes han tenido la suerte de escucharle. Y si no, ya lo van a conocer la siguiente semana junto a nosotros. Y por hoy es todo, pero les dejamos esta frase para que la piensen bien. Mantente despierta. Si cierras los ojos, se me apaga el mundo. Alfonso Murriagui. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Gracias a todos por escucharnos y los esperamos la otra semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Me convertí en porque un loco. Pueblo te quiero. Despierto casi cadáver cuando el reloj lo ordena. Manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude, delirante loco. Efraín Jara Hidro, Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukow, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storm, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Berlín, Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Como el domingo del jubilado. Una boda por lo que vi, macabro como el vientre de los misiles, como un pájaro en un desfile, así estoy yo sin ti, más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Está escuchando Juntémonos en la Casa. En 10 minutos ya serán las 11 de la mañana, las 11 de la mañana. Bien, habíamos anunciado la mañana de hoy pues que nos acompañaba Consuelo Mancheno. Ella es quien logra realmente hacer este libro de historia y memoria colectiva del barrio La Mariscal de Quito. Ya está acá en nuestros estudios. Yo quiero agradecer profundamente la presencia pues de Consuelo Mancheno, decirle gracias su tiempo, gracias por esa disposición de venir a compartir con nosotros pues la creación de este libro, que está todavía, digo yo, como tibiecito, ¿no? Y saben una cosa, después de leerlo, creo y sugiero que debemos conseguir este libro y debemos llevárnoslo a la casa y compartir con toda la familia. Buenos días, Consuelo. Mil gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Historia y memoria colectiva del barrio La Mariscal de Quito. Es un aporte sin duda importantísimo, importantísimo, no solamente para el barrio La Mariscal, sino para la ciudad entera, Consuelo. ¿Cómo nace realmente este bichito? A ver, voy a escribir este libro, voy a tener testimonios de mis vecinos, de otras personas que, siendo que no son de La Mariscal, también están interesados en dar su opinión. Bueno, este libro nació por mi participación ciudadana para el rescate de este barrio, ya que yo vivo aquí en este sector por 28 años y en mi niñez también viví aquí en este lugar. Entonces, me nació muy profundamente de que este lugar tan importante y tan rico en muchos aspectos, se tenía que tener una historia, una memoria colectiva, porque el barrio La Mariscal es un barrio, después del centro histórico, el más importante. Aquí es donde Quito sale a la modernidad. Entonces, este barrio es la consecución del centro histórico. Aquí se cambian las costumbres, los hábitos y la forma de vida, inclusive por la forma de vivienda que se construyen aquí. En el centro histórico eran las casas de vecindad, en donde había muchas personas que vivían en una casa, ¿no? Por una parte era bueno porque las personas se comunicaban entre sí, se conocían, jugaban los niños, de diferente situación económica o social. Había una relación, claro. Comentábamos fuera de micrófonos, sí. La importancia que tiene precisamente la vecindad, ¿no? Así es, entonces había mucha vecindad. Bueno, el barrio La Mariscal cambia esa forma de vida y se construyen casas de ya con su jardín, en donde va una familia a vivir. Entonces se pierde ya un poco ese contacto, ¿no? Se hace como un barrio exclusivo, digamos, porque, bueno, en un principio en La Mariscal van a vivir las personas más adineradas de esa época, que construyen sus casas imitando a las casas americanas o europeas. El barrio La Mariscal, un barrio con mucha historia. Yo, mientras leía este libro, me encontré con una novedad. No había conocido yo, le soy sincera, sobre la batalla de Iñaquito. Sí. Cuéntenos, ¿cuál es esta batalla de Iñaquito? En mi investigación que yo comienzo a hacer sobre este sector, encuentro que se produjo el 23 de mayo de 1822 una batalla entre el Escuadrón del Sur y los Chagras de Machachi, que les toman de sorpresa a los españoles, y se suscita aquí esta gran batalla, que es la que favorece al 24 de mayo para que sea los próceres nuestros los que ganen a los españoles, ¿eh? De hecho, usted señala en uno de los de estos párrafos que habría sido mejor llamarlo como combate, fue un día antes de la batalla de Pichincha, ¿cierto? Claro. Sí, fue un combate que dio margen a la gran batalla que fue el día siguiente. Pero esta información no hay aquí en América o en nuestro país. Esta información la encuentran en España. Dentro de la historia española encuentran este hecho, ¿no? Esta gran... Amigas, amigos, esta mañana nos acompaña pues Consuelo Mancheno, y ella es quien escribe el libro Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito. Otro hecho muy importante es que La Mariscal se inaugura justamente en el centenario de la Batalla de Pichincha, en el año de 1922, que celebraban 100 años de este acontecimiento, y por lo tanto le llaman la Ciudadela Mariscal Antonio José de Sucre. Sí. Encontramos algunas fotografías bellísimas que son parte igualmente de esta historia, de esta investigación de Consuelo Mancheno. Muchas de ellas hacen alusión, por ejemplo, a Quito de los años 30, y de hecho hay un capítulo, por decirlo así, que se titula así, Quito en los años 30, y entonces Consuelo ha respetado absolutamente, por ejemplo, algunos textos del doctor Jorge Salvador Lara, conocido, como ustedes saben, el cronista de la ciudad. Y es interesante porque muchas veces tenemos esta flaqueza de escribir o decir las cosas y no ponemos el crédito correspondiente. Esa es una de las cosas que me ha llamado la atención en este trabajo. Así tiene claro, que ser. Claro, eso yo es lo que corresponde. Respeto de dónde obtuve mi investigación y las personas que escribieron sus libros, de donde yo consulté, obviamente. Claro que sí. Uh-huh. Hay dentro de este libro algunos testimonios. ¿Cómo se logró ese trabajo? Porque además, supongo que trabajo extenso, trabajo largo, paciencioso. Sí, esta investigación, bueno, me estuve 5 años en este, tratando de ver en libros, en bibliotecas, conectándome con personas que ya se fueron del barrio y que podían dar su versión. Encontré gente muy interesante como la doctora Di Capua, que fue una señora judía que vino en tiempo de la guerra, que huyó de los nazis y se asentó aquí en este barrio. Bueno, en este barrio hicieron su lugar de vivienda mucha gente judía que huyó de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron arquitectos, intelectuales, médicos, que aportaron de una forma muy productiva y positiva al país. Por ejemplo, el esposo de la doctora Di Capua fue quien fundó LIFE, los laboratorios farmacéuticos, otros médicos famosos, y también gente intelectual. Vinieron arquitectos que también construyeron en La Mariscal y otros lugares de la ciudad y del país. Consuelo, ciertamente en este libro podemos ver la verdadera historia de La Mariscal. Sin embargo, bueno, encontramos datos realmente interesantísimos, testimonios de personas que nos hacen conocer a muchos detalles que pues estaban en el olvido, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa con esa Mariscal que ahora la conocemos más bien, diría yo, sin mucho color, más bien desteñida, sin mucha luz? ¿Qué está pasando? Porque, Sí. Lo siento, pero hablar de la Mariscal es hablar de peligro, es hablar de... Claro. Pues de un sitio que no es... donde no funcionan bien las cosas. Sí, lo que pasa es que generalmente las personas hoy creen que la Mariscal es solamente el lugar de diversión, la Plaza Foch y sus alrededores. Esa es una parte de la Mariscal. Se creó para la zona, para que sea la zona rosa de donde la gente vaya y se divierta. Pero la Mariscal tiene otros lugares, otros sectores que son totalmente residenciales. La Mariscal es desde la Avenida Patria hasta la Avenida Orellana y desde la Avenida 10 de Agosto hasta la 12 de Octubre. Entonces hay otros sectores que son de vivienda totalmente residenciales donde vivimos mucha gente y justamente el municipio actual tiene la idea de que las personas vuelvan a vivir en la Mariscal por la cercanía, porque es un lugar que ofrece absolutamente todo. O sea, para vivir es una maravilla y yo vivo feliz aquí porque salgo de mi casa, tengo, por ejemplo, la Casa de la Cultura, una maravilla que está hacia el sur, el Parque del Ejido, el Colegio Militar, bueno, muchos recorridos sí, se podrán hacer a pie. A pie, justamente, ¿no? Para no uno no ocupar el auto. Entonces, Lamentablemente han derrocado muchas casas lindas y han hecho modernos edificios, pero la parte positiva es que la gente viene a vivir por aquí, entonces así también el barrio no se va degradando. Ahora, sí. El trabajo de la vecindad, y eso es importante señalar, amigos, pues fíjense ustedes que en la Mariscal, algunos vecinos, decía, vecinas, el caso de Consuelo Mancheno, pues se han enfocado realmente en un acto solidario, en un acto pues de apoyo decidido a este barrio. Y entonces se juntan, se organizan, y fíjense ustedes, han dado un vuelco en el campo cultural. Nos contaban, hay exposiciones, hay ferias, es decir, hay cultura. Pero quisiera que Consuelo nos cuente más, porque hay una actividad ya mismo, sí, ¿verdad? Sí, hay muchos eventos que se producen en el barrio La Mariscal, en la avenida Amazonas especialmente, culturales que la comunidad organiza. Hay las ferias de libros, porque en La Mariscal hay muchas librerías de libros usados. Entonces se han hecho ya varias ferias de libros en donde se organiza también presentaciones de poetas, de escritores, algunos que viven aquí, cantantes. Y justamente el día miércoles 19 de febrero va a haber una exposición de estas librerías de libros usados, que son mucho más baratos y la gente puede comprar. Y también se ha organizado un evento en donde se presentarán poetas, cantantes, poetas como el poeta Raúl Velasco, Manuel Federico Ponce, el guitarrista Hugo Oquendo, que es muy conocido. ¿Cómo no? Y que acaba de publicar un libro sobre su vida. Entonces, también se les da la oportunidad a todas estas personas que vendan sus libros, que son autores de muchos libros, y en estas ferias pueden sacar a venderlos también. Qué interesante. Quedan invitados las personas que les guste, y también se presentan exposición de pintura. Todo esto en la calle, porque así es una forma en que se puede llegar a la gente, además, esté en contacto con la cultura. Claro, ¿no? Y ahora es un tiempo en el que nos invitan de todos los lados a tomarnos los espacios públicos. Exactamente. Y tomarse los espacios públicos significa, sí, pues, darlos vida, significa dar movimiento, ¿no? Y qué más oportuno y adecuado que con cultura, ¿cierto? Sí, sí. Amigas, amigos, ha estado con nosotros Consuelo Mancheno. Ella es la escritora de este libro, Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito. Créamelo, se lo pierde si usted no adquiere este libro. Le va a encantar. Hay realmente testimonios maravillosos. Hay una investigación seria, una investigación muy cuidada en cada hoja de este libro. Y pues vamos a esperar que Consuelo Mancheno escriba otro libro, a lo mejor ya no solamente de La Mariscal, sino de otro barrio quiteño. Decíamos que maravilloso fuera tener como una colección de los diferentes barrios que han hecho historia en nuestro país y que tienen tanto acervo, con tantos seres humanos maravillosos, con tantas cosas que contar. Quizás fuera. Este es el primero y vamos a esperar el próximo libro de Consuelo. El libro lo pueden adquirir en Librimundi de la Juan Leumera. Ahí está la venta. Perfecto. Mil gracias. Es un Muchas placer. Muchas gracias también. Muy gentil. 11:10, amigas y amigos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Qué lástima, ¿no? Pues a pesar de que habíamos confirmado la presencia de Rocío Durán Barba, pues no llegó a nuestro programa. Y pedimos mil disculpas a nuestros amigos y amigas oyentes, puesto que ustedes merecen todo nuestro respeto. Así es. Qué lástima. No pudimos conversar con esta escritora, pues lo sentimos muchísimo. Debemos despedirnos y queremos hacerlo también con música. Cantos con sabor a vida. En los años 70, este tema realmente causó mucho furor y lo interpretaban dos hermanos, Ana y Jaime. Fue parte de un grupo, digamos así, de temas que se lo sentía como en aquel tiempo se hablaba de izquierda, izquierdosos decíamos, ¿no? Temas de denuncia, temas que tenían que ver precisamente con la necesidad de un país, de una ciudad con más equidad. Entonces vamos a escuchar Café y Petróleo. Quiero recordarles a ustedes el día de mañana de 9 a 11:30 estamos acá en Juntémonos en la Casa. Y pues lo hacemos con muchísimo gusto, con mucha alegría, con mucho respeto para todas y todos ustedes. Una vez más quisiera informarles y contarles y compartir a ustedes que el presidente de nuestra casa, el escritor Raúl Pérez Torres, participará en la 23ª Feria Internacional del Libro de La Habana entre el 13 y el 23 de febrero. Está invitado por instituciones cubanas, de intelectuales y también de artistas. Es importante señalar que este evento tendrá como invitado de honor a nuestro país, a Ecuador, y en él participará el presidente Rafael Correa Delgado, quien dictará una conferencia en la Universidad de La Habana y más tarde presentará su libro Ecuador, de Banana Republic a la No Republic. Entonces, Raúl Pérez Torres viajará a Cuba el 12 de febrero. El día jueves 13 firmará 5 convenios de cooperación cultural con varios organismos de Cuba. El día 14 de febrero, pues dentro de su agenda se incluye también la presentación del libro Los Animales Puros, editados por la Biblioteca de Ayacucho de la República Bolivariana de Venezuela en el pabellón Pablo Palacio. El día sábado 15 coordinará el encuentro de la Red de Intelectuales Capítulo Cuba Ecuador en el Centro de Estudios Martianos. Ese mismo día participará también en un panel sobre la obra del ecuatoriano Pablo Palacio. Y será la ocasión propicia para presentar el libro Páginas Escogidas del mismo autor, de Pablo Palacio. Más tarde también hay un panel titulado Historias desde el Closet. El día lunes 17 de febrero, el cubano Arturo Arango presentará Los Últimos Hijos del Bolero, obra editada en la isla, y pues a este acto, obviamente, asiste como invitado especial, pues Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me voy, le dejo con esta información, viene Mari Carmen y su programa. El Ferrocarril, cómo no. Y su programa El Ferrocarril. Entonces, con ustedes, hasta el día de mañana. Gracias por su atención. Buenos días. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre, azul. Y el pobre sangre, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre, azul.